escapar las bocas de los que soñaron. Canta por las bocas de los que lloraron. Bueno, volvemos al piso. Esta semana nos sorprendimos con una noticia que nos causó alegría, pienso que a toda la sociedad, a todos los argentinos, que es la hallada, la aparición del hijo de Estela de Carlotto. El nieto, de Estela de Carlotto. Bueno, vamos con la introducción entonces. Apareció el nieto de Estela Carlotto. El día lunes se confirmó la noticia de la aparición con vida del nieto de Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y una de las principales referentes de la lucha de madres y abuelas en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El nieto recuperado es el número 114 de los jóvenes que recuperan su identidad tras la lucha de madres, abuelas y organismos de derechos humanos. Hijo de Laura Carlotto, secuestrada en 1977 y asesinada el año siguiente tras dar a luz a un varón al que llamó Guido. Esa búsqueda también se transformó en la defensa de todos los derechos humanos, derecho que hasta el día de hoy siguen siendo violados: derecho a la libertad, derecho a la justicia, derecho al saber, derecho a elegir, el derecho a participar, el derecho a decisión, el derecho a tener una identidad. Se transforma en el derecho a saber quiénes somos, a tener una educación digna y de calidad, para que podamos informarnos sobre lo que sucede. Es tener acceso a la información, el derecho a elegir sobre nuestra vida y sobre nuestros cuerpos. Derecho a participar en las decisiones que nos coinciden. Derecho a una vivienda, derecho a un trabajo digno. La aparición de Guido genera emoción y esperanza. Es que luego de 37 años de búsqueda, que Estela puede conocer a su nieto. Da fuerzas para seguir luchando por todos esos derechos. El derecho de Ignacio de saber que es Guido es también nuestro derecho a elegir, a informarnos, a acceder a una vida digna. En este caso tenemos la comunicación, tenemos en línea a Elia Espen. No, antes de Elia vamos a escuchar un poquito lo que decía Estela de Carlotto en la conferencia de prensa de ayer. Unas palabras bastante emocionantes frente a la aparición, la identidad de su nieto Guido. Escuchemos un poco qué nos decía Estela. Bueno, ahí va. Bueno. Primeramente, compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida, de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos, que pronto se van a cumplir años de su asesinato. Sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta o de, sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo: mamá, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia,

los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron todas las promesas.